Voy a saludar a Gustavo Vera, estuvo hace poco tiempo aquí en Santa Rosa, titular de la Alameda. Vienen ellos desde hace mucho tiempo, desde que se negaba que existía la trata en la Argentina o en provincias como La Pampa, haciendo denuncias vinculadas a esta temática. Gustavo, gracias por tu tiempo. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Es histórico esto que ocurre en La Pampa, ¿no? Un intendente que fue finalmente juzgado y sentenciado. Sí, es cierto lo que dice Marina, o sea, todavía tiene que haber una sentencia judicial firme, dejando sí. que la pele, pero está claro que hasta ahora sí, la van los a pelar. Indicios, sí, los indicios son bastante evidentes, digamos, como para que opinemos sobre el tema, y evidentemente había una complicidad de este señor con el tema de la trata, ¿no? No es la primera vez que encontramos a un funcionario de poder ejecutivo o de otros poderes involucrado en casos de proxenetismo, de trata. Se han visto casos similares en Salta, en algunos casos en el sur de Santa Cruz, recuerdo, en varios lugares hemos tenido situaciones similares. ¿Puede existir la trata, Gustavo, sin la complicidad o sin la connivencia del sector político? No, es imposible. A ver, puede existir gente que robe billeteras en un colectivo, puede existir gente que entre de alguna manera por la ventana de una casa y se lleve un electrodoméstico. Esos tipos de delitos pueden existir sin necesidad de que exista ningún tipo de complicidad estatal. Ahora, llevarte personas mediante engaño, mediante secuestro, reducirlas a la servidumbre, trasladarlas, reducirlas a la servidumbre, forzarlas a hacer lo que no quieren bajo su voluntad, contra su voluntad, cosificarlas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista sexual, lo mismo digo para lo laboral, lo mismo digo para gente que viene de otras provincias o gente que viene de países limítrofes o menores inclusive, que son captados mediante promesas de buenos trabajos que resultan después ser un infierno de esclavitud, ¿no? Sobre todo en la horticultura, fruticultura, esto es bastante común. No puede existir, digamos, el crimen organizado, que justamente por eso tiene ese nombre, que requiere captación, que requiere logística de traslado, que requiere logística de ablande, que requiere logística de explotación y de comercialización y lavado, si no hay complicidad estatal. Claramente tiene que haber mínimamente un territorio liberado donde poder operar. Y esto corre tanto para la trata como para el narcotráfico, como para el tráfico de órganos, como para el tráfico de bebés. Este tipo de delitos que te ofenden la libertad, la vida y la dignidad de las personas no se pueden cometer, al menos de manera reiterada, si no existe algún tipo de connivencia estatal, que puede ser policial, puede ser judicial, puede ser política o puede ser un poco de las tres. Claro, claro. Ahora, ¿hay políticas claras de Estado, Gustavo, para ir en contra, para desactivar estas redes? Mira, afortunadamente logramos una ley en el 2008 que fue muy mejorada en el 2012 y que recién se la terminó de reglamentar, o por lo menos se reglamentó en gran parte hasta hace exactamente un año, año y medio. Es una ley que, digamos, caratula bastante bien el delito, que tiene condenas que son bastante taxativas. Las leyes están, lo que tiene que dejar de estar de alguna manera, bueno, es el afán de lucro, el afán de mafiosidad que tienen algunos sectores del Estado, ¿no? Hay que depurar un poco el Estado de gente corrupta, sea el partido que sea. Claro. Y aparte, había hasta hace algunos años, y me parece que todavía subsiste en algunos sectores, esto de naturalizar la situación, ¿no? En aquel momento, cuando recién se denunciaba, por ejemplo, el caso de Lonquimay, Luis Rogers, sin sospechar todo lo que vendría después, salió públicamente a defender la existencia, bueno, con un argumento bastante repudiable, de los cabaret, diciendo en síntesis que eran lugares de necesarios y de contención espiritual. Bueno, sí, yo escuché cosas parecidas del ex gobernador de Santa Cruz Peralta. Ajá. Cuando nosotros cerramos la casita de Río Gallegos nos decían que era un problema cultural. La casita de Río Gallegos no abrió nunca más. La propia gente repudia cualquier tipo de intento de apertura, porque entendió de alguna manera que adentro lo que había no era un lugar de diversión, de contención espiritual ni nada, sino un lugar de esclavitud. Y aparte entendió que, bueno, que ninguna mujer nace para puta, y perdón por la expresión, y si hay oportunidades laborales, si hay oportunidades de desarrollo igualitarias para todos, seguramente la prostitución se convierte en un fenómeno total y absolutamente marginal, como ha ocurrido en las décadas en que hemos tenido casi pleno empleo, 45-55, y varios periodos que hubo en adelante, en el cual la prostitución fue un fenómeno totalmente marginal. ¿Cuándo crece? Crece cuando hay exclusión, cuando hay desocupación, cuando hay descarte. Es en ese contexto que crece el trabajo esclavo, crece la trata sexual, crece el narcotráfico, sobre, digamos, la explotación de los vulnerables, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí en Santa Rosa, para ir cerrando este tema y te voy a consultar por otro, lamentablemente hubo un desmantelamiento de la oficina que reunía profesionales para atender a víctimas de trata de personas. Cada tanto, lamentablemente, surge una noticia, una denuncia de una víctima y no hay equipos de contención. La verdad que desconocía esta cuestión. Yo recuerdo haber ido en el 2009 a Santa Rosa, o 2008, cuando habían sacado una norma para derogar falsos cabaretes sí. de mujería y trabajaban en una mesa interinstitucional. Me pareció muy buena idea, incluso la tomé, incluso la copié, la llevé sí. a otros distritos. Se votó en Mar del Plata, se votó en Piedrabuena, se votó en Entre Ríos, se votó en un montón de distritos más después. Incluso Capital Federal fue una ley el año pasado. Así que esto de sacarle el disfraz, digamos, a pseudo cabaret o whiskería que fingían, digamos, cumplir con un rubro y en realidad se dedicaban a una actividad ilegal y criminal, fue una buena idea y creo que en aquel momento esa mesa interinstitucional funcionaba bastante, bastante bien. Sí, después fue un no avance fue pionero en cuanto a lo que venía después en el país en ese sí, sentido. Claro. Gustavo, ya que te tengo al aire, me encantaría preguntarte por un tema que también nosotros lo vimos por TV, ¿no? Te voy a preguntar por la salada, pero el tema del trabajo esclavo, de la explotación en el rubro textil, me parece que es histórico, vos venís denunciándolo ya desde hace muchísimo tiempo, y mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto de hipocresía hay en esto de por ahí celebrar o pedir que se dé de baja la salada cuando sabemos que mucha de la ropa que consumimos, de marca o no de marca, proviene, ¿no?, de trabajo no registrado en el mejor de los casos? Exactamente, la mayoría de los shopping de los grandes centros urbanos tiene detrás de esa grande, de esa marca glamorosa, trabajo esclavo o por lo menos trabajo precario. De hecho, hay 120 marcas top que están denunciadas, digamos, por basar su producción en talleres clandestinos. Uh-huh. La más importante, la que encontrás prácticamente en todos los shopping. Te puedo decir las que no, digo, pero son muy poquitas, o que importan, y algunas importan a precios que son bastante sospechosos de que también se utiliza trabajo esclavo en Asia, pero, y después están las que producen acá, muy pocas se han auditado, una sola creo, una marca de ropa de trabajo, se auditó con el INDI en forma completa, pero el resto, digamos, no puede mostrar su cadena de valor, porque basa su producción en talleres clandestinos, claramente. Uh-huh. Las saladas son dos problemas. Por un lado, no hay que arrojar al niño con la bañadera. O sea, una cosa es llevar a los mafiosos que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas y los reducían a situaciones de esclavitud o que habían liberado un territorio para tráfico de armas y otro tipo de extorsión y otro tipo de delitos. Y otra cosa es defender un mega emprendimiento productivo en los cuales hay miles y miles de personas que de manera directa o indirecta están tratando de ganarse la vida mediante el trabajo. Claro. O sea, reconocen el trabajo como la esencia de su dignidad y no están tirados detrás de un plan. Esto me parece que es algo importante. Por lo tanto, hay que trabajar para regularizar la salada de sus proveedores y por eso yo saludo que el gobierno haya retrocedido en su iniciativa represiva con la que comenzó uh-huh. y haya empezado a recapacitar que tiene que intervenir el Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el INTI, tiene que haber una perspectiva más integral. De hecho, en el 2009 se había preparado un plan para regularizar la salada, en el cual se demostraba que si todos los talleres pasaban a ser registrados, que son 30.000 aproximadamente, y si todos los puesteros se les pagara según el convenio colectivo de trabajo, la salada, en lugar de vender un 70% más barato, como hasta ahora, vendería igual un 43% más barato. Claro. O sea que seguiría siendo competitiva, pero estaría equilibrada con la dignidad de las personas que producen esas prendas. No era tan difícil. Lo que pasa es que el afán de lucro, los negocios en un territorio liberado, siempre son una gran tentación para los mafiosos que hacen culto al día de dinero, ¿no? Bien, bien. Para cerrar, Gustavo, recuerdo haber hablado con vos en alguna oportunidad cuando hacías las denuncias sobre marcas que están vinculadas a la primera dama del país. ¿Qué pasó con ese tema? Sí, Aguada y Chiqui. Chiqui tuvo 3 denuncias federales, hay una que está durmiendo, otra que llegó a una instancia bastante alta, pero después en Cámara de Casación la voltearon. Y la primera, recuerdo que la tuvo un juez que se llamaba Montenegro, que es el segundo candidato a diputado del PRO. Por eso te digo todo. Muy claro. No digas más nada. Pero de sí. cualquier manera no perdemos la esperanza de que alguna vez vaya a la justicia, porque en realidad lo que hay que hacer con Julián Aguada, con Daniel Aguada, su hermano, en vez de preguntarle si tiene talleres clandestinos, preguntarle que los lleve, que le muestre donde tiene una fábrica blanco. Claro. O sea, todo lo que tiene clandestino. Y aparte sigue importando ropa contrabandeada desde China desde el año, por lo menos desde el año 2007, le cambian las etiquetas, las hace vender como producción nacional. Mucha de la ropa de Chiqui que nosotros pensamos que se fabricó acá en condiciones de altísima calidad, se fabricó, digamos, con trabajo esclavo en China y se metió de contrabando por la aduana y se le cambió la etiqueta. O sea, esto ya lo venimos denunciando hace bastante tiempo y es muy grave. Bueno, hay listas publicadas, digo, para aquel consumidor que tiene conciencia y que quiere comprar sin estimular este tipo de prácticas, puede buscar información en la web. Gustavo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde La Pampa. No, por favor, que tengan buen día. Hasta luego, estamos escuchando a Gustavo Vera, titular de la Alameda.